Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 27 de mayo a las 19 horas se proyectará la película ecuatoriana chilena El Facilitador de Víctor Arregui en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la cinta se narra la historia de Elena, hija de un hombre de negocios que regresa a Ecuador a petición de su padre enfermo. Allí se encontrará con un amigo de la infancia con quien comienza a colaborar en tareas de ayuda y organización de las comunidades indígenas. Internacionales. La Paz. Una reunión mundial sobre la danza cuyaguada, organizada por Demostrar, que es un baile típico de Bolivia, se realizará en agosto próximo en La Paz. La Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folclor promueve este encuentro con el fin de luchar contra el plagio internacional de fiestas y valores tradicionales de su país. Se prevé que cientos de bailarines se sumen a esa actividad para hacer gala de las expresiones coreográficas de la cuyaguada, danza que representa a los antiguos hilanderos y tejedores aymaras de la región altiplánica de Bolivia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.